de ahí, querida mía, mi compañera de tantos días, que una confesión te voy a hacer. Nunca quise hacerte daño, ni manchar con el engaño nuestra relación. Mal tan grave que azota a nuestra